Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Nunca te olvides que podrás tener defectos, vivir ansioso, ansiosa, y estar irritado o irritada algunas veces, pero no te olvides que tu vida es la mayor empresa del mundo. Un autor anónimo dice: solo vos podés evitar que ella vaya en decadencia. Hay muchas personas que te precisan, te admiran y te quieren. Me gustaría que siempre recordaras que ser feliz no es tener un cielo sin tempestades, caminos sin accidentes, trabajo sin cansancio, relaciones sin decepciones. Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, seguridad en el palco del miedo, amor en los desencuentros. Ser feliz no es solo valorizar la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. No es apenas conmemorar el suceso, sino aprender lecciones de lo vivido. No es apenas tener alegría con los aplausos, sino encontrar alegría en el anonimato. Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida, a pesar de todos los desafíos, incomprensiones y periodos de crisis. Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino una conquista de quien sabe viajar para dentro de su propio ser. Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas y volverse un autor de su propia historia. Es atravesar desiertos fuera de vos mismo y ser capaz de encontrar un oasis en lo recóndito de tu corazón. Es agradecer a Dios cada mañana por el milagro de la vida. Ser feliz es no tener miedo de los propios sentimientos, es saber hablar de sí mismo, es tener coraje para oír un no, es tener seguridad para recibir una crítica, aunque sea injusta, es poder tener momentos poéticos con tus amigos, aunque a veces te hieran. Ser feliz es dejar vivir a la criatura libre, alegre y simple que vive dentro tuyo. Es tener madurez para decir me equivoqué. Es tener la osadía para decir perdóname. Es tener sensibilidad para expresar te necesito. Es tener capacidad de decir te amo. Deseo que tu vida se vuelva un jardín de oportunidades para que seas feliz. Que en tus primaveras seas amante de la alegría, que en tus inviernos seas amigo, amiga de la sabiduría, y cuando te equivoques en el camino, comenzá todo de nuevo, porque así serás cada vez más apasionado, apasionada por la vida. Y descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta, sino usar las lágrimas para regar la tolerancia, usar las pérdidas para refinar la paciencia, usar las faltas para esculpir la serenidad, usar el dolor para lapidar el placer, usar los obstáculos para abrir las ventanas de la inteligencia. Jamás desistas. Jamás desistas de ser feliz, porque la vida es un espectáculo imperdible y vos sos una persona especial. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.